A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, la sembra con un guaypán. Eduardo Victoria Baeza. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo muy bien. Va toda la noche? Muy temprano por ahí, ¿no? Acá 11 menos 20 casi, por ahí. Acá son las 8:37. Claro, 9 menos 20. Bueno, Eduardo, por supuesto que los temas son siempre importantes. Hoy creo que hay un tema que vos ya has puesto acá en algún momento, pero que toma dimensiones distintas ya, lamentablemente más graves, que es el tema del agua en México. Así es, concretamente en el estado de Nuevo León, la ciudad de Monterrey, que en su momento, en los noventas, pues era el ejemplo latinoamericano del neoliberalismo. Todo lo que se hacía en Monterrey estaba bien hecho, según lo que nos decían por esas épocas, y el futuro era Monterrey, el futuro era el estado de Nuevo León. Pues el futuro llegó, y en el futuro no hay agua. ¿Por qué? Pues porque el agua se la quedaron las grandes corporaciones. Las grandes cerveceras, las grandes refresqueras, sí, se quedaron con el agua, y la poca agua que le quedó a la población del estado de Nuevo León, pues en un momento de sequía como el actual, se terminó. Y el agua concesionada, que así es como le llaman, el agua concesionada, los grandes manantiales, las grandes reservas de agua que se concesionó a la mala, porque muchas de esas concesiones se dieron a través de corrupción en gobiernos de los que muchos funcionarios hoy están presos. Bueno, esas concesiones que se dieron a la mala, pues se quedaron con el agua, se quedaron con lo mejor, y ahora que hay sequía, pues la población se quedó sin agua. Entonces habría que preguntarnos, Ángeles, audiencia, ¿qué tan real es esto que hay una gran sequía? Exacto. O sí hay, está lloviendo menos, pero sigue habiendo agua, pero el agua que hay, pues se la quedaron las grandes corporaciones y no la quieren soltar, porque ellos argumentan que ya pagaron por ella, que es de ellos, y que pues no tienen por qué soltarla, si están pagando los derechos, si están pagando la concesión, y se les dieron concesiones además a muchísimos años. Entonces, también habría que preguntarnos qué tanta sequía hay en estos campos de golf inmensos que hay por todo el estado de Nuevo León para que la oligarquía y sus secuaces puedan ir a perder el tiempo, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que ellos hacen? Ir ahí a estar de ociosos y perder el tiempo jugando golf mientras hablan de cosas y de sus negocios y de política, de sus hobbies, pues. Y están siempre muy verdes y muy bonitos esos campos de golf. Habría que preguntarnos si a la oligarquía, si a la clase dominante en Nuevo León también le falta el agua. Pero bueno, la verdad es que millones de trabajadores y trabajadoras, millones de proletarios en Nuevo León no tienen agua. El gobierno local pues no sirve para nada. La verdad es que contrató a unas empresas que iban a bombardear las nubes para que lloviera. Por ahí hay unos videos muy graciosos del actual gobernador del estado de Nuevo León, que les he dicho por acá que es un hijo de unos millonarios por allá, de unos oligarcas, es un junior, pues. Sí. Y que tiene unos videos muy muy graciosos en YouTube, porque él era youtubero de estos que... Por pues, favor. Un muchacho ocioso, ¿no? Que sí, está todo el día sin hacer nada, y pues se puso a hacer videos de YouTube. Y pegó mucho, pero bueno. ¿Y él es el alcalde? ¿Qué es él? En donde él le da órdenes a las nubes que se tienen que quedar en una posición. Sí. Muy, muy, muy, muy gracioso, ¿verdad? Claro. Es muy gracioso si no es por lo trágico que el tipo es el gobernador. Pero bueno, Eduardo. No es el gobernador del estado de Nuevo León. El presidente tuvo que intervenir y decretó, el gobierno federal, pues, con el presidente a la cabeza, tuvieron que intervenir y decretaron la emergencia, sí, la emergencia estatal, decretaron la sequía. ¿Esto qué quiere decir? Que el agua concesionada, la Comisión Nacional del Agua va a tener que hablar con las corporaciones que son las dueñas del agua para que nos den un poquito de su agua para poderla repartir a través de las Fuerzas Armadas a las comunidades populares. Eduardo, entonces, sí, dime. Una pregunta, digo, para la audiencia nuestra, ¿no? Que le quede claro que México no se está secando por razones naturales. México se está secando porque se está haciendo un uso irracional del agua en beneficio de empresas. Correcto. Y si uno mira, como estamos mirando ahora, por ejemplo, la página de la Coca-Cola en México, tienen una parte en la que ellos ponen de título, hablemos de agua porque cada gota cuenta, y promocionan toda una campaña que ellos hacen promoviendo el acceso de agua limpia y saneamiento, porque es fundamental, bla, bla, bla. La industria mexicana de Coca-Cola, de la mano con la Fundación Coca-Cola, en alianzas con organizaciones, y nombra a ProNatura, Agua Capital, unos nombres en inglés, que dice que trabajan diariamente impulsando proyectos comunitarios y ponen a una mujer con una manguera. Pero el agua la están usando para hacer plata, haciendo refrescos, y por el otro lado las cerveceras haciendo cerveza. Así es, y también algo de industria pesada que utiliza mucha agua. Sí, en México hay agua, en México sobra el agua. Ahí está. Hay agua y sobra el agua. Lo que pasa es que las corporaciones se la quedaron. Claro. Llevamos 30 años más o menos de concesiones a diestra y siniestra a estas grandes corporaciones que exportan millones de litros de refresco y de cerveza, no solamente para consumo interno, exportan millones y millones de litros de cerveza y de refresco. Recordar a la audiencia que para hacer un refresco, una botella de refresco de 2 litros, más o menos son entre 5 y 10 litros de agua, que es lo que se estarían gastando para hacer un... Por cada litro de refresco, vamos, son 5 litros de agua. Tremendo. Lo que se gasta por cada, y lo mismo por cada litro de cerveza, más o menos la relación es similar. Entonces, imagínense que esas corporaciones exportan millones de litros de refresco y millones de litros de cerveza, pues cuánta agua se están gastando en ese proceso. En México, tienes toda la razón, Ángeles, hay agua, sobra el agua, incluso cuando las condiciones naturales, como en este momento que no ha llovido o no había llovido en Nuevo León, por muchos meses, incluso cuando las condiciones naturales no son benignas, hay agua y sobra el agua por todo el país. Lo que pasa es que está en manos de privados. Y ahora eso es lo que sucedió. ¿Esto qué va a hacer el gobierno? El gobierno federal clasificó el tema como asunto de seguridad nacional, por lo que pasa en Nuevo León. Por lo que pasa en Nuevo León lo clasifica como asunto de seguridad nacional. Eso quiere decir que el gobierno federal toma el control, le quita el control al gobierno estatal, le quita el control al youtubero, al junior youtubero, porque pues nomás no la hizo, y el presidente tampoco quiere quemarlo mucho, porque créanlo o no, es aliado de la familia de este joven. Entonces el presidente no quiere quemarlo mucho, lo está ayudando, le quita esa presión, le quita el balón, pues, para que no lo presionen tanto, y toma el control el gobierno federal. Y uno diría, bueno, el gobierno federal toma el control, va a solucionarlo. Pues parcialmente lo va a solucionar, porque la Comisión Nacional del Agua va a tener que entrevistarse con los dueños del agua, que son las corporaciones, para llegar a un acuerdo de cuánta de esa agua concesionada ellos, estas corporaciones, pueden dar al gobierno. O sea, el gobierno de la República, con este tipo de decretos, aunque parecería muy importante el decreto y que como les digo, el gobierno federal va a tomar cartas en el asunto, pues lo que quiere decir realmente es que el gobierno federal va a tener que hablar con los dueños del agua y decirles, oye, pues mira, ¿cuánto de lo que tienes nos puedes dar? Pues va a pasar el sombrero. Claro. Va a pasar el gorro. ¿Cuánto de lo que tú tienes realmente no te afecta tanto para que nos des? Y a las corporaciones dirán, pues, puedo dar un 5%, un 8%, pero me tienes que dar a cambio un montón de exenciones fiscales, porque eso es lo que dice este decreto del gobierno, ¿no? Que esta es la forma en la que el gobierno federal va a negociar. reconociendo pues de facto, en primer lugar, bueno, la ultrapropiedad privada, que no los puede realmente tocar mucho, y no los quiere tampoco tocar, porque son grandes corporaciones refresqueras y cerveceras que tienen mucho poder, y que bueno, pues si caen ahí con un porcentaje pequeño de lo que tienen de agua, se les agradecerá mucho, y a cambio, pues se les van a dar excepciones fiscales. Es decir, el gobierno federal se sienta a negociar en condiciones desventajosas, porque es el gobierno federal quien necesita el agua urgentemente. Entonces, el gobierno se va a sentar a negociar con los dueños del agua en condiciones muy desventajosas, porque a quien le urge cerrar el acuerdo, pues es al gobierno federal. La verdad, Ángeles, audiencia, detrás de todo esto, es que la clase trabajadora, el proletariado del estado de Nuevo León, los obreros, los campesinos, los desempleados en Nuevo León, pues se van a tener que acostumbrar a vivir con muy poquita agua a la semana. Si bien les va, tendrán agua una o dos veces por semana, o el agua que se les dé a través de pipas, las Fuerzas Armadas, con este plan de Conagua, pues están armando todo un proyecto para llevar pipas, que son como camioncitos cisterna, a las comunidades, pero pues sabemos que eso no soluciona el problema grandemente, llegarán por ahí una vez a la semana. Y así es como en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey, particularmente en la zona conurbada de Monterrey, se van a tener que acostumbrar los y las trabajadoras pues a vivir con muy poquita agua, una vez por semana, si bien les va, una vez cada dos semanas que llegue la pipa, y ahí pues hacerle como puedan. Eso es el futuro que ya les llegó a los habitantes de Nuevo León, por supuesto a la clase trabajadora, al proletariado, a la clase menos favorecida, mientras las clases dominantes pues se quedaron con el agua, van a darle un poquito de esa agua al gobierno federal a cambio de grandes concesiones fiscales y aparte, bueno, pues van a hacer grandes campañas de publicidad a su favor. Así bien, que esto es lo que sucede cuando se privatiza el agua. Las corporaciones se quedan con el agua y la población pues se pone de rodillas el gobierno a negociar con ellos, y la población, la clase trabajadora, el proletariado, pues sufre y se tiene que acostumbrar a vivir con poquita agua a la semana. Esto es lo que pasa, para que tomen lección allá en el Uruguay. Eduardo, el otro tema es un tema también muy importante, el tema de los migrantes, que es un tema que tenemos permanente contigo, que no se resuelve, cada vez que se habla que se va a resolver parece que se agravara. ¿Y hay novedades en esto también? Sí, se agrava, se está agravando. Fíjense que en los últimos, en el gobierno de Biden aumentaron las muertes de migrantes un 46%. Y es que uno ve la situación en Centroamérica y en México, y está cada vez más difícil, aunque uno podría decir, pero ¿cómo es posible que se ponga más difícil de lo que ya estaba? Pues sí, no hay trabajo, los trabajos que hay están muy precarios, se están perdiendo, está muy, muy complicada la situación económica, la situación de seguridad es tremenda, los desplazados urbanos y rurales se cuentan ya por cientos de miles en Centroamérica y en México, y la única solución que queda pues es migrar hacia los Estados Unidos. Y los Estados Unidos, pues a partir del gobierno, ya desde el gobierno de Clinton, sí, es que han reforzado año con año la frontera es un pretexto para las grandes corporaciones militaristas, para que gran parte de los presupuestos, tanto de Estados Unidos como de México, se vayan a comprarles y estarles rentando a ellos tecnología de alto nivel, que no es necesaria realmente. Sin embargo, pues ahí es una rentita que se le va del presupuesto nacional, tanto a Estados Unidos como a México, para hacerle la vida más difícil a los migrantes. Bueno, pues acá tengo algo de las cifras. Fíjense ustedes, sí, en el 2020 se recuperaron 476 cuerpos, y en lo que va del año, en la frontera se han recuperado 728 cuerpos. Esto no quiere decir que sean la cantidad de fallecidos, son los cuerpos que se han recuperado en la zona fronteriza. La patrulla fronteriza, tanto de Estados Unidos como México, reporta que en el 2022, en lo que va el 2022, estamos apenas ya casi en agosto, se han recuperado 728 cuerpos de migrantes, que fallecieron intentando cruzar, pero se calcula más o menos que la misma cifra están desaparecidos. Así que estamos hablando casi de 2,000 en medio año que han fallecido al intentar cruzar. La mitad están desaparecidos, de la mitad lamentablemente se han recuperado los cuerpos. Esto quiere decir que hay un aumento del 46% con Biden, más o menos es lo que dicen estos analistas que estaba leyendo hace unos días. 46% ha aumentado la cantidad de muertos en la frontera con Joe Biden, más o menos de 1995 para acá hay cerca de 12,000, se han recuperado cerca de 12,000 cuerpos en la zona, en las zonas fronterizas entre México y los Estados Unidos. Y cerca son de 12,000, se pueden ustedes imaginar esta tragedia tan espantosa, tan tremenda entre 1995 a la fecha, que es cuando comenzaron los estadounidenses a apretar el tema del muro, ¿no? A ponerle más y más seguridad, entre comillas, alzar la barda. Ahora muchos de los fallecidos, pues, lamentablemente caen del muro, o muchos, pues, han muerto en el intento al irse a zonas mucho más peligrosas, o cruzando el río Bravo. Pues ahora estamos viendo, curiosamente, Ángeles, audiencia, estamos viendo pues hasta uruguayos, lamentablemente. Bueno, justamente te iba a decir eso, porque estábamos viendo, bueno, un uruguayo que iba con un venezolano y otro, no me acuerdo de qué otro país, mexicanos, colombianos, gente de muchas nacionalidades que está cruzando allí. Así es, no acostumbraban cruzar de esa manera. La verdad que no acostumbraban, nada más era más exclusivo en mexicanos y centroamericanos. Sin embargo, ahora pues estamos viendo muchos más sudamericanos, claro, muchos más asiáticos. México, Estados Unidos lo convirtió en una especie de hub de migración ilegal, y ahí vemos también pues toda la corrupción de la patrulla fronteriza mexicana, ¿no? Entonces se ha convertido, las ciudades fronterizas en México se han convertido en centros de espera para los migrantes indocumentados para intentar cruzar, y el cruce está cada vez más peligroso, es cada vez más difícil y más peligroso cruzar, por lo tanto pues tienen que pagar el servicio de las grandes mafias, que también el gobierno federal pues se encargó de acabar con el pequeño coyote y darle esto a las grandes mafias, a las grandes corporaciones de la mafia, que sí, aunque ustedes no lo crean, hay grandes carteles que actúan como corporaciones de mafias y son los que se encargan de cruzar en este momento a los indocumentados. Ya se acabó aquella época en la que el coyote era un, como decimos en México, era un don ahí, ¿no? Un señor que te cruzaba, que conocía bien la zona e incluso hasta se le daba una propina y se acabó. No, hoy son grandes carteles los encargados de hacerlo. Y bueno, suceden estas cosas. Sí que se han incrementado los muertos en la frontera, desafortunada y lamentablemente, y no va a haber nada, y no se va a hacer absolutamente nada. No. Porque el gobierno de López Obrador al menos niega todas las situaciones, se tapa los oídos, y el gobierno de los Estados Unidos pues capitaliza políticamente esta situación. Para ellos, el hecho de que aumente la cantidad de muertos en la frontera, pues para los políticos estadounidenses es música para sus oídos, porque significan más votos en un pueblo tan tan podrido como el pueblo estadounidense, pues ellos lo celebran, afortunadamente. Sí. Eduardo, esto ha sido tema de reunión de los presidentes, ¿no? De México y Estados Unidos, que se ha hecho mucha propaganda, hay que decir, de esas reuniones, donde lo que más importante es hablar de las de los migrantes. Pero no hay absolutamente ninguna consecuencia favorable para los pueblos, que son los de donde salen los migrantes. No, no la hay. Las únicas consecuencias favorables es para las corporaciones, vuelvo a repetir, las corporaciones de militares, ¿no? Que son las que realmente en este momento se encargan de la frontera. La frontera entre México y Estados Unidos está militarizada. Cuando uno va para esa zona, lo que ve son helicópteros dando vueltas, jeeps de estos jeeps carísimos, ¿no? Los Homer, tanto de un lado como del otro, porque la patrulla fronteriza mexicana, migración mexicana en este momento, ya no es el policía gordito de bigote con una macana, ahora son jóvenes cadetes con equipos militares que por lo menos traen, Ángeles, audiencia, por lo menos traen $3,000 en equipo, todos estos, en equipo del uniforme, las armas que portan, los radios que traen, o sea, sale carísimo. Y de ambos lados hay vehículos de último modelo, helicópteros, tanquetas. Es una frontera militarizada prácticamente, que pues está en manos de estas compañías que son las que proveen de todo este equipo, tanto a la patrulla fronteriza estadounidense como a la mexicana. Estas motocicletas 4x4, pero de gran cilindrado, o sea, es muchísimo el dinero que uno ve que está ahí metido. Entonces, ese realmente es el negocio, la frontera es un negocio. Y cuando estos gobernantes hablan, pues es un acto protocolar. Los gobernantes estadounidenses lo aprovechan para su favor, como el gobernador de Texas o como los demócratas, unos para un lado, otros para el otro, pero lo aprovechan políticamente hablando para ellos. Estas cifras, sí, como les digo, es música para sus oídos porque lo aprovechan políticamente hablando. Y del lado mexicano, el gobierno de López Obrador pues cierra los oídos y también va para Centroamérica y habla de grandes acuerdos, pero también lo utilizan. Para la clase política, pues esto es nada más que oportunismo. Y para grandes sectores del pueblo estadounidense, hay que decirlo como es, les fascina que haya muertos en la frontera, les encanta, es un pueblo facho. Hay un sector, evidentemente, de la población que no, pero desafortunadamente en la zona fronteriza la población ha sido muy hostil contra los migrantes. Están estos Minutemen, que son grupos paramilitares, de ciudadanos, entre comillas, que están ellos con sus propios rifles ahí vigilando. Entonces, la verdad que se ha hecho muy, muy, muy difícil, el cruce, muy peligroso, y pues mes con mes llegan más y más y más intentando cruzar, no solamente ya de Centroamérica, sino ahora estamos viendo muchísimos sudamericanos también, desafortunadamente. Eduardo, tenemos que ir cerrando por esta semana, por supuesto con el compromiso de comunicarnos el sábado próximo. Sí, estamos entonces en comunicación y por favor tome nota de lo que pasa cuando se concesiona el agua, porque me parece que el Frente Amplio hizo por ahí algunas cosas de concesiones. Sí. Esto es lo que sucede años después cuando se concesiona el agua. No es que haya sequía natural, sí ha bajado naturalmente, pero las grandes reservas, los grandes manantiales se los quedan las corporaciones, porque cuando está la repartija, ellos toman lo mejor para sí. Sí. Y acá se viene una arremetida también, el proyecto Neptuno es el nombre, después te contaremos. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos como siempre este contacto, Eduardo. Ahí estamos, saludos. Saludos por allí también, era Eduardo Victoria Baeza, que estaba como siempre dándonos información que está realmente comprometida con la verdad.